Métalos de identidad en 1550, la radio joven. Let's go. BTS y su manía K-pop retornan a los escenarios en el mundo. Y 1550, la radio juvenil del Perú, vive la K-pop manía 2026. Presentando los especiales de la K-pop manía en los programas Colágeno 15 Verano, Tardes Juveniles. En 1550, la máquina del tiempo nos transporta a través de la música. Y ahora presentamos Una de tu época. Una de tu época. Llega Guerra de Clásicos. Los 90s versus Clásicos 2000. Con los clásicos del reggaetón manía versus clásicos del techno dance. Sintoniza tus clásicos reggaetón manía versus techno dance manía en tus programas Casita 15, Hola Max Verano, Full Redes. Colegio Segna, apertura matrícula 2026. Nuestra metodología Upgrade Talentos maximiza su potencial y nivel de cada alumno. Cero tareas en casa, cero bullying. Mi colegio es colegio En Segna, aprendes las ciencias y las matemáticas como jugando. Potenciamos tu talento en nuestros amplios espacios de más de 5.000 metros cuadrados. Únete a la familia Segna. Te esperamos en Girón Atenas sin número, frente a Macro, El Tambo. Celular 902-742105. En Segna, ¡sí se aprende! 2026 Watapim Suyunchik Haikah Mantapas Aswan Hatun Elecciones Pekanja Achkam Nichkanko Tokoy Imam Hinaya Kanja Nispa Ichaja Willas Hakaptikija Duda Pikas Haikin Moreniki Mantikrakun Tawachunka Partido Kuna Mantapas Aswangra Chunka Waranja Candidato Kuna Congreso Ocupe Iskai Kamarakuna Kai Elecciones Hamanam Hainakuna Hinacho Atichuan Mereses Hanchik Suyunchikta Ayin Manchuraita Botoikin Tokoy Imata Ayin Manchuranja 2026 Watapin, presidentita Kiasun, Hinayata, vicepresidente Kunata, senador Kunata, diputado Kunata, Hinayata, parlamento Andinupi, Rimariz Kunata, función en Kunata, Hinayata, Imakuna Hawankupi Kaskantam, Rixinaiki, Sutikipi Imakuna Ruanankuta, Yachanaikipaj. Participai, Willachiku y Hinaspa, Allin Yachainiyo, Munainiki Kachun. Caiman Yaikui, votoinformado.jne.go.pe Votoikim Tukoy y Mata Allin Manchuranja. Jurado Nacional de Elecciones. ¡Gana! ¡Gana 100 soles diarios! ¿100 soles? Tenemos el 15 de marzo. 1550 regalará 100 soles diarios. Para los útiles escolares de los chicos de inicial, primaria o secundaria. Sí, amiguito, 100 soles. Sintoniza, inscríbete y responde: Yo escucho 1550. Campeón en regalos. Auspicia. La Salle College. Pre-Kinder, inicial y primaria. Pasaje Bornita 150. A una cuadra de la comisaría de Millotingo. Informes: 940. 33-31-35-67 La Salle, educando para la vida y la paz. En 1550, la máquina del tiempo nos transporta a través de la música. Y ahora presentamos Una de tu época. Una de tu época. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y la nueva crema. Ataca, ataca, mi hombre. Soy muchacho provincial. muchacho provinciano. Me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, ay, ay, ay, de progresar. Junto a ti, mi amor. ¡Oye, le quieren platita, mi brother! ¡Uy, uy! Se va así en Luquitas, ¿eh? En Visión Regional, por si acaso. Luego dice, Joelito, no entra, no entra. ¡Qué cosa, la llamada! ¡Dame platita! ¡Al WhatsApp, mi brother, al WhatsApp! ¡Al WhatsApp! Anota, ¿cuál es el WhatsApp, Joelito? 964-689802. Llama ya al 964-689802. Ya tenemos a Yo Escucho 1550, la radio joven, pétalos de identidad. Nombre de mi hija es Lucero Xiomara García Gálvez. Parcero Xiomara García Gálvez, ya está acá anotado. Está lista, por si acaso. Yo lo voy a dejar a la señorita Betty, ¿eh? Por si acaso. Hola, Yovilito, buenos días. Buena música con la rica cumbia. Los buenos recuerdos. Podría ser uno del grupo Caricia. ¿Por qué no? Tarde nos con... ¡Oh, esa no! No quiero que llorar, pero no quiero llorar, por favor. Ay, ay, ay, esa llega. Llega a mi alma y mi corazón. Recuerda, mándame tu nombre completo, porque hoy día van a sortear 100 soles. ¿Dónde? ¿En qué programa? Solo aquí en 1550. Y exactamente en Visión Regional. Anota, Yoelita. Anoto tu nombre. Ahí está. Solo porque es pedido musical y a partir de las 4 todavía. Jejeje. Te alejaste. ¿Por qué tienes tu dueño? Porque tienes tu dueña. Tarde nos conocimos. Bonita música, letras bonitas, pero para analizar, para poner las barbas en remojo. Ah, 4:42 de la mañana, seguimos con más, seguimos con más. El nombre es de mi nena, dice Angelín. Milagros y ahorita. Espera. Ahora sí, ya. Por si acaso, yo la lista lo voy a dejar aquí. Ellos solamente van a copiar la lista y ya está. Eso es todo, ¿eh? Y si quieres volverte a inscribir, también llama, insiste. Esos 100 soles pueden ser tuyos. Mira, ¿desde cuándo hemos estado regalando? Ya creo que es en Max, en La Gatita y así en 100. Ahora en Visión Regional. O sea, son 300 lucas. Y seguimos, ¿eh? ¿Llegará el momento de Joelito Dan? ¡Ah, ya llegará! Con fe, algún día crucemos los dedos. 4:43 de la mañana. Ya está inscrita, no te preocupes, mami. A estar pendientes en Visión Regional. Hoy, prácticamente ahorita soy el único programa que va a inscribir. Ya, Visión Regional unos cuantitos, porque más la noticia, sabes que se acumulan las llamadas. Ya está. Ah, pero bueno, si deseas platita, Joelito lo tiene. Max Castro. Tu amor no vale nada. Porque a todo el mundo andas diciendo: te quiero, te amo. Esas mentiras, ya me lo sé. Llorito, muy buenos días. Anótame. Soy Leonela. Ahorita, ¿eh? Un ratito. Si ahora me vas a buscarme, tu amor no vale nada. Te dejaste y me dejaste, no te importo mi cariño. Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada. ¡Ahora! ¡Eso! De la mañana. Recuerda, hoy se va 100 Lucrecia. Son 100 soles, mi brother. 100 lucas. Ayer en Hola Max se fue, se fue 100 soles también. Saluditos a la ganadora. El ganador. También la gatita 15. Un abrazo enorme. Para ayudarnos en estos momentos que vienen ya. Escolaridad. Los útiles, ay. Cuaderno, rayado, triple hoja, lápiz, lapicero, todo. ¿Por qué? Oye, ¿quién más gasta más? ¿Los que están ingresando a jardín, prono y primero? ¿O los que ya están en colegio? ¿Quién? ¿O los que están saliendo? Bueno, los que están saliendo ya fue al fin, ¿no? Luego a la universidad. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Luego a buscar chamba. Me ha dicho. Jueves 5. Tienes otro amante. Ay, bonita canción, ¿no? Para aquella. Tiene otro amante. Tu amor no vale nada. Ya, recuerda al 21-37-80, 23-28-51. Las líneas ya están activadas. O también al 964-68-980. Empezamos a inscribir por si acaso. Los que quieran platita, van. ¿Quién te regala así por así? Nadie, por mi brother. Ay, cómo. Me asusté. Mi corazón casi se me va hoy. Ahora sí. Dame platita, Joelito. Sí, en visión regional. Ahí vamos a sortear, ¿ah? ¿Eh? Así es el chape, mi brother. A ver. Hola. ¿Qué número es? 23. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, mi brother del alma. ¿Por dónde andas? Por Huancán, ¿Ah? Chameando parejito mínimo, ¿no? Paseando. A esta hora, sí. Paseando. Hay que aprovechar la madrugada. Ah, mínimo. Y a nombre completo, mi brother, ¿tiene nena, no? ¿O nene? Nena. Ahí está. Nombre completo, el tuyo y de tu niña. Yo voy a anotar a los dos para que veas, ya, brother. ¿Tu nombre? Mi nombre es Raúl Aquino Cuñas. Raúl Aquino Cuñas, ¿está bien? Sí. ¿Ya de tu nena? Kimberly Aquino Salazar, ¿también? Sí. ¿De qué parte? De Huancán. Ya, mi amigo, estar atento en el horario de visión regional, ¿ya? Ya, saludos para todos. Gracias, mi amigo. Espera. Yo me desconecté. Debí de desconectar la llamada. Ay, soy un caos a veces. Ya, escuchemos. Eterno. Delirio. Por si acaso, en visión regional se van las 100 lucas. Si me llama, yo anoto, ¿eh? A ti y a tu nena. ¿Doble opción o no? Ah, ya ves. Yo sí anoto todo, ¿eh? Por siempre en mi pensamiento. paren todo. Porque hoy es un día muy especial. Y porque sabemos reconocer a las verdaderas amigas a la distancia. Un abrazo enorme para Roxana Guamán Aliaga. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Que Dios bendiga siempre, siempre, siempre tu linda camino. Y que este nuevo año de alegría y mucho sexo. Con mucho cariño me dice para ti, Chanita. Aunque estés lejos, siempre, siempre la recordaremos. Feliz cumpleaños de parte de tu amiga. Por favor, dice una cancioncita que te guste. Te escribo desde la linda tierra de agua. Chío Matos para Roxanita. Hoy es su cumpleaños, Roxanita. Roxanita, por ser una persona especial, por ser una persona muy linda, por ser una persona que sabe salir adelante, que nunca se rinde ante las adversidades. Siempre está ahí con un corazón enorme. 1550 te quiere cantar. Y aquí tu amigo Joel Dan, amigo del alma, de la vida y del corazón. Un feliz cumpleaños. Desde todo agua que me dicen. Uy, uy, uy. Yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Ay, ay, ay. Huachac, no es agua, Cris. Es que yo estoy pensando en agua, pues. Este día. Cuando viene la voy a llevar agua. Roxanita de mi corazón, a la distancia, un abrazo fuertote de parte de tu amigo Joelito Dan. Gracias, gracias a lo lejos, ¿ah? De Madrid. Madrid era, pues no, donde nos. No, sí, era ahí. Yo me acuerdo, creo, todavía. Corrige, Joelita. Huachac. Desde Huachac, mi amiga del alma. Dice que te encanta esta canción y no me has dicho que te gustaba esta canción. De los Aukis, los pobres, también somos felices. Pues así es, ¿eh? Y para todo el somos 100% felices, pase lo que pase. Porque le sonreímos a la vida, chambeamos parejito y sabemos el real valor de esta vida. Que el tiempo no regresa. No. Así es que vivimos a nuestras años. Vivimos con todo lo que tenemos. Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño feliz. Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir. Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían y en vez de llorar. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. Y por eso canto en mi soledad. No hagas caso de la gente que se ríen tanto porque tienen más. Son gente que han nacido con dinero en tina y no saben amar. Los pobres también tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Los pobres también tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Pétalos de identidad en 1550, la Radio Joven. ¡Felices!

desde Perú. Y ya no sigas tomando, Sonia. Así olvidarás a ese ingrato amor. Ojalá que algún día regrese. Sí. Ay, ay, ay. Se acabe el GLP. ¿Qué tal se acabe el GNB? Uy, uy, uy. Sí, el GNB ya se fue. Sigue. Ay, ay, ay. Hoy todas las cosas que están pasando en el mundo también, pues. Hoy estamos jueves 5 de marzo. ¿Y dónde están los soles? Y para eso, ¿ah? Para que un poquito te liberes, 1550 regala 100 soles. Así es por los útiles escolares. 100 lucrecias. ¿Ahora en qué programa, Joelito? Pues en Visión Regional. Se va 100 lucrecias en Visión Regional, ¿ah? Y adivina quién va a anotar. Joelito Dan va a anotar, así es que al 964-684-689802. Mándame tu nombre completito. Dime quién eres. Sé que tú jamás. Soy tal, tal, tal, tal. Inscribo a mi nene, a mi nena. Lo que tú quieras, mi brother, amigo, amiga. Aprovecha. Joelito, ya me he inscrito y no gano. Pero insiste, insiste. ¿Cómo insistías en su corazón de ella? De él. Y luego te dejo. Recuerda, recuerda. En Visión Regional vamos a regalar 100 soles. Hoy, juevesito. Día del año. Y nos vamos bailando. ¿Quién quiere plata? ¿Quién quiere plata? ¿A dónde se va? ¡Cantamos!